más comprendí. Muy bien la vida, yo sabía que no todos se divertían. Leían, escribían y leían muchas cosas y se dieron cuenta que eso a nadie le importa. Que me compren juguetes y me den un gran regalo. Quiero ser un...